Presentamos ahora temas bíblicos. Amigo mío, en todo lo que va de la historia del hombre, siempre hubo periodos difíciles, aunque no siempre en todo el mundo. Ahora en estos últimos años hemos visto que en algún lugar del mundo, o bien había mucha pobreza, gobiernos totalitarios y tiránicos, desastres naturales de guerra de grandes proporciones y cosas de ese tipo. Ahora que algunas amenazas, como el comunismo, parecen haber desaparecido, existe un sentimiento de incertidumbre, de dificultades, de quejas e insatisfacción en todos los sectores de la sociedad, en todo el mundo. Cada vez la vida está resultando más y más difícil al tiempo que los expertos en soluciones van en aumento. Los diarios nos hablan de violencia. Nos hablan de crímenes a sangre fría. Prácticamente todos los días hay noticias, pero que nos dan horror. Mucha violencia en los hogares. Separaciones, divorcios, drogas, alcohol, abuso de la niñez. Niños y jovencitos armados con armas de fuego, concurriendo a las escuelas y poniendo en peligro de perder la misma vida a gente completamente inocente, así mayores como menores. Jesús dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dijo él, será principio de dolores. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 7, 8, 10 y 11. Sería difícil para nosotros en tan corto tiempo tratar de abarcar todo cuanto el Señor nos dice en estas escalofriantes declaraciones. Pero podemos pensar brevemente en algunos detalles que él destaca. Las guerras. Muchas veces oímos hablar de la Primera Guerra Mundial, y con ello se habla de otra segunda, ambas en el siglo XX. Pero yo creo que esto no es exacto. Creo que solamente hubo una Primera Guerra Mundial, y que todavía sigue. No se acabó. Y que algo o en algún día esto desembocará en la Segunda Guerra Mundial. La primera se registra en la Biblia. Estas son las palabras que registran la Primera Guerra Mundial. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4:8. Aunque no sabemos exactamente cuántos años tenían ellos, la impresión es que hasta ese momento los moradores o los habitantes de este planeta, eran solamente cuatro personas. Adán, Eva, Caín y Abel. Cuando Caín mató a su hermano, murió la cuarta parte de la raza humana. Y así comenzó. Así comenzó la Primera Guerra Mundial, cegando la cuarta parte de los habitantes de la Tierra. Desde ese tiempo, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, solamente el 8% del tiempo desde que se comenzó a llevar un récord de la guerra, hubo paz o relativa paz en la Tierra. En más de 3.100 años, solo 286 años no registraron guerras. Durante esos mismos años, 8.000 tratados de paz han sido quebrantados. El volumen de gastos armamentistas mundiales se estimó en 1989 en torno a los 1,1 billones de dólares anuales, es decir, el 5,4% del Producto Nacional Bruto Mundial. En 1987 había 28.123.000 personas bajo armas, fuerzas regulares y también de reemplazo. 28 millones. Más de 40.289.400 como reservas. De modo que para ese año 1989, hubo un total de 68.402.400 o bien en el ejército o como reserva. El presupuesto de gastos militares en Estados Unidos solamente para 1990 fue de 291.400 millones de dólares. Desde el punto de vista numérico, las fuerzas armadas regulares mayores del mundo son las de la Unión Soviética o lo que era la Unión Soviética, con 3.988.000 hombres, casi 4 millones para 1990. Para ese mismo año, China contaba con un ejército de 3.030.000 soldados. Estados Unidos tiene un potencial militar humano de 2.117.900 hombres. Si sumamos solamente la fuerza humana de estos tres países, tenemos un total de 9.135.900 hombres. La destrucción y mutilación de vidas jóvenes es indescriptible en las guerras. No cabe duda de que la guerra más costosa en vidas humanas ha sido la Segunda Guerra Mundial, los años 1939 a 1945. Se calcula que el número total de muertos, incluyendo las bajas en combate y entre civiles, de 54 millones de personas sobre un estimado de 25 millones para la Unión Soviética y 7.800.000 en China. El país que más sufrió fue Polonia, con 6.028.000 muertos, o sea, el 17,2% de su población total. El número total de muertos en combate durante la Primera Guerra Mundial fue de 9.700.000, comparado con 15.600.000 durante la Segunda Guerra Mundial. En la guerra, por ejemplo, de Paraguay contra Brasil, Argentina y Uruguay, los años 1864 y 1870, la población paraguaya se redujo a de 1.400.000 a 200.000 habitantes, de los cuales solo 30.000 eran hombres adultos. Mi amigo, estas estadísticas son un elocuente mensaje de los saldos de una guerra. Pero la mayor guerra, o las mayores guerras, plural, todavía están en el futuro. Hay una especie de fuerza de contención por ahora. Pero muy pronto los diques que impiden que una guerra de exterminio total comience, cederá. Jesús se refirió a ese momento cuando habló de guerras. Dijo él que se desatará en toda su furia, y cuando, al igual que en la Primera Guerra Mundial, entre Caín y Abel, los que entonces sean salvos, cuya semblanza es Abel, serán muertos. Oiga estas palabras, por ejemplo. A mí no me gusta hablarle de esto, pero debo hacerlo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 7 y 8. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Mateo 24, 21. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas 21, 25 y 26. Mi amigo, la gran guerra venidera se desatará ni bien la iglesia de Cristo sea levantada. Le estamos repitiendo esto y hablándole, y cuando ocurra usted dirá, ¿cómo es posible que, habiendo yo escuchado tantas veces sobre esto, nunca preste atención? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, el que le detiene, a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, Satanás, por supuesto, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Segunda Tesalonicenses 2, 7 al 10. Satanás se encarnará en este individuo llamado el anticristo. cuando este inicuo, el anticristo, se levante, aquellos que entonces crean en Cristo deberán morir por causa de la severa persecución contra los que entonces se nieguen a aceptar sus enseñanzas. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, «Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?» Yo le dije, «Señor, tú lo sabes». Y él me dijo, «Estos son los que han salido de la gran tribulación». Y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 13 y 14. Hay algunas declaraciones en la Biblia que son patéticas, relacionadas con el martirio de aquellos que crean en Cristo después que la iglesia sea levantada. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, 9 al 11. Mientras los hombres hablan de paz, tienen conferencias de paz, hacen arreglos, firman tratados de paz, hacen convenios comerciales y culturales, reciben y envían embajadores, como gesto de buenas relaciones y buena voluntad entre los países, la única verdad en cuanto a esa paz y buenas relaciones y buena voluntad, es lo que la Biblia dice. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Deuteronomio 28, 67. Todos sus días el impío es atormentado de dolor. Y el número de sus años está escondido para el violento. Job 15:20. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Salmo 107:17. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Proverbios 13:15. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Quebranto y desventura hay en sus caminos, Romanos 2, 9 y Santiago 5, 1. No hay paz para los malos, dijo Jehová, Isaías 48, 22. El mundo no está mejorando, sino deteriorándose rápidamente, amigo mío. La peor guerra, la que reclamará el mayor número de víctimas, todavía está en el futuro. Hay dos pasajes bíblicos que yo quiero que se graben en su mente. Por favor, escúchelos. Mire, y aquí, un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía un nombre o por nombre, muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras del campo. Apocalipsis 6, 8. Tome un mapa mundi, divídalo en cuatro partes, y tendrá usted el cuadro más completo, aunque la Biblia no aclara qué parte de la tierra será afectada. Pero note otra cosa. La Biblia no dice que la cuarta parte de los hombres perecerá, sino que dice que dos tercios perecerán. Esto es mucho más. La porción de la tierra puede que sea la cuarta parte, pero si esta cuarta parte está densamente poblada, es obvio que la mortandad será increíble. Somos alrededor de 5 billones y algo de habitantes. quiere decir que casi 2 billones, es decir, 2,000 millones, de personas perecerán. En la Segunda Guerra Mundial murieron 54 millones. ¿Qué es esto frente a la astronómica suma de 2,000 millones? La violencia, la blasfemia, el homosexualismo, la inmoralidad, en todas sus formas, el satanismo, irán en aumento. Porque Jesús dijo que los días antes del arrebatamiento de la iglesia se parecerían mucho a los días de los tiempos de Noé y de Lot, respectivamente. Si le parece que las plagas de las que habla el libro de Apocalipsis son algo muy, pero muy remoto, porque claro, hoy con la ciencia podemos combatir cualquier plaga, solo piense en lo que puede ser el SIDA dentro de pocos años. Lo mismo que algunas otras enfermedades por venir. Por unos instantes piense en la hambruna debido al increíble aumento en la población que se duplica cada tantos años. Piense también en la actitud de muchos cristianos hacia el modernismo teológico. Y por otra parte, aquellos que decidirán permanecer firmes en la fe. Bueno, la lucha será terrible. Eso es solo cuestión de que la iglesia deje este planeta y entonces, según la Biblia, se manifestará aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. La situación económica llegará a tal grado de deterioro, que los hombres, aun sabiéndolo, entregarán sus vidas, su voluntad, todo su apoyo al mismo Lucifer, porque él les ofrecerá el pan que tanto necesitarán. Pero esto no es todo. Hay mucho más. Sin embargo, yo quisiera leerle una porción de la Biblia que creo le será muy útil. Está en el libro de Zacarías. En el libro de Zacarías, en el capítulo ya muy conocido porque lo hemos tocado muchas veces, pero conviene volver a leer para que vea usted la cantidad de gente que va a perecer durante ese horrible periodo que se avecina. Estoy en el capítulo 13 y voy a leer el versículo 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. 2/3 partes, 2/3 se perderá. ¿Cómo ocurrirá esto? Bueno, hemos visto lo que son las guerras. ¿Y qué en cuanto a los terremotos? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Estas palabras, esta profecía de Jesús habla de eventos globales en nuestro día. Los expertos están observando el hambre que azota vastas regiones de nuestro globo y predicen que la hambruna será mucho mayor en un futuro cercano. Ellos advierten además la explosión de epidemias, tuberculosis y la plaga de enfermedades venéreas, incluyendo el SIDA. Y se dan cuenta que esto es serio. Pero los expertos niegan que el número de los terremotos esté aumentando. Los sismólogos dicen que, bueno, la única razón que nos hace pensar que ahora hay más movimientos telúricos, bueno, es porque en la actualidad contamos con mejores instrumentos para detectarlos. Esto, según ellos, produce la ilusión de que el fenómeno va en aumento. A pesar de todo lo que afirman, cuando miramos los periódicos observamos que el número de los terremotos aumenta diariamente, en una forma que trae a la memoria estas palabras de Jesús. Habrá terremotos en diferentes lugares. Y debemos recordar que la palabra que se traduce como diferentes proviene del término griego poikilos, que significa varios, variedad en color o estilo, o diversificación. Implica diversidad y porta la implicación, diríamos, que en los últimos días los terremotos ocurrirían en diferentes lugares al mismo tiempo. Al comenzar la segunda semana de agosto de 1992, notamos que un poderoso movimiento telúrico estremeció el Golfo de Alaska, desde Anchorage a través de junio hasta Whitehorse, en el territorio de Yukon. La intensidad en su epicentro fue de 6.1 en la escala de Richter. Aproximadamente al mismo tiempo, otro temblor de igual intensidad sacudió la costa occidental de Japón. Estremecimientos de menor potencia se sintieron también en un lugar que se llama Tajikistán, en el centro de Texas también, en la parte noroccidental de Estados Unidos y en el sur de California. En la tercera semana de agosto, las repúblicas de la antigua Unión Soviética, se vieron estremecidas por un temblor, incluyendo a Kirguistán, en donde murieron unas 40 personas. Kazajstán, Tajikistán y Uzbekistán. Todo esto en la otrora Unión Soviética. La intensidad de los movimientos telúricos osciló entre 6.4 y 7.5 en la escala de Richter. Durante ese mismo periodo, un temblor sacudió los Andes colombianos. Temblores más moderados fueron registrados en Taiwán, Irán, Argentina, las Aleutianas, el sur de California y a lo largo de la frontera entre Chile y Bolivia. En la última semana de agosto del año 1992, el estado yugoslavo de Montenegro fue impactado por un terremoto de 4.5. Otros temblores se sintieron también en Japón, las islas Aleutianas, Perú, Kirguistán, Charleston en Carolina del Sur. Durante la primera semana de septiembre, un terremoto descrito como fuerte estremeció Pakistán, matando a 3 personas. Otros estremecimientos también sacudieron a Japón, Montenegro, Perú, Taiwán y el sur de California, incluyendo Los Ángeles, Idaho y también el sur de Utah, en Estados Unidos. Oh, mi amigo, estos son datos precisos. Incluso en esa misma época, se sintieron pequeños temblores en la parte central de Oklahoma, en Estados Unidos. También, en esa semana, una marejada causada por un terremoto submarino arrasó la costa de Nicaragua. Del 4 al 11 de septiembre del mismo año, el sur de Irán experimentó un temblor de 5 grados en la escala de Richter. Se informó de una persona que había muerto, aunque tal vez hubo más víctimas que no fueron reportadas. Y Nicaragua continuó experimentando sacudidas adicionales desde el temblor principal. Terremotos de 3.8 a 5.6 se sintieron en Panamá, México, las islas llamadas Aleutianas, Idaho, el sur de California y Nevada. Durante el resto del mes de septiembre del mismo año, entre los días 10 al 20, terremotos moderados estremecieron el sur de Japón. Los sismógrafos registraron temblores en el oriente de Japón, Panamá, la isla Ascensión, el norte y sur de California, al igual que a lo largo de la frontera entre California y Nevada en Estados Unidos. El 30 de septiembre, un temblor de 5.7 en la escala de Richter sacudió las islas Aleutianas. En la primera semana de octubre de 1992, un fuerte temblor de una intensidad de 7.5 estremeció el área de Taiwán. Más de 120 temblores menores retumbaron bajo el subsuelo de Japón. Sacudidas que oscilaron entre 4.1 y 6.5 estremecieron a Alaska, Indonesia, Irán, Chile y Australia. Entre los días 4 al 6 de octubre del mismo año, los sismógrafos en Oklahoma, en Estados Unidos, registraron 4 temblores. El 12 de octubre, el Cairo fue sacudido por un terremoto asesino de una intensidad de 5.9 en la escala de Richter. Esto, mi amigo, no es juguete. Más de 400 personas murieron y miles quedaron heridas. En el mismo día, Vanuatu, una isla de 1.287 kilómetros al oeste, mejor decir, a esa distancia, de Fiji. También informó de un terremoto de 6.9 en la escala de Richter. El 18 de octubre, Colombia fue estremecida por un fuerte temblor. Sarajevo, Yugoslavia, fue sacudido por un terremoto el 19 de octubre. El 20 de octubre, Parkville, California, registró un terremoto moderado. Los expertos predicen que otro temblor, posiblemente de mayor intensidad, sacudirá ese lugar en un futuro cercano. Y esto lo sabemos, y está ocurriendo, pero no queremos aceptarlo. La cuenta continúa. ¿Será acaso que estamos experimentando terremotos en diferentes lugares y se está cumpliendo lo que Jesús dijo? Tal como profetizara el Señor Jesús. Los expertos en sismología, bueno, dicen que las cosas siguen igual que siempre, que solamente antes no se tomaban los datos. Pero de hecho los terremotos ahora se están manifestando a una tasa tan rápida que algunas veces se sucede uno tras otro en cuestión de horas o minutos, o hasta simultáneamente. La profecía del Señor Jesucristo se hace cada vez más evidente, porque habrá terremotos en diferentes lugares. Sí estamos de acuerdo que siempre lo hubo, pero las palabras de Jesús nos dan a entender claramente que los terremotos irían mucho más allá. Ahora permítame leerle algo de lo que dice en Lucas. Porque esto en Lucas capítulo 21, este es un pasaje muy importante. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de estas cosas cuando estén para suceder? Cuando estas cosas estén para suceder. Él entonces dijo, Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchas en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan, primero. Pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hoy en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Todavía el hambre no ha llegado a lo que va a llegar, pero a eso vamos. Grandes señales del cielo, entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Usted puede explicar todo esto? Yo no me animo, pero lo creo. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.